el favor de Dios, porque todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la obra, oiga, la hizo Cristo. ¿Qué es lo que Dios vio en mí? No tuve que hacer yo nada para impresionar a Dios o para ganar el favor de Dios, sino que al contrario, dice, con el simple hecho que el hombre cree, oiga, en Cristo, y su fe le es contada como justicia, ¿sí? Entonces, el hombre, oiga, en lo material se le paga por un trabajo realizado y no se le paga por un favor, sino por un trabajo realizado. Ya en lo espiritual no es por obras, sino por gracia. Ya cuando uno viene a Cristo, hace obras, pero son obras que el Espíritu Santo lo revela al hombre que lo haga. Y el hombre no puede, oiga, vanagloriarse, ¿sí? Entonces, dice que David felicita y dice, oiga, bienaventurado al que Dios cuenta entre los justos, si que sea el fruto de sus obras, bienaventurado es el hombre en que Dios le toma como justo. ¿Y por qué? Si no hizo nada, al contrario, con el simple hecho de creer, de confesar, de aceptar, de reconocer que él es pecador, ya tiene, oiga, la justicia de Dios, ¿sí? Dice, felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados, cuyas ofensas han sido perdonados. Bienaventurado el hombre en que el Señor no inculpa de pecado, ¿sí? Bienaventurado es el hombre. No es que el hombre no tenga pecado, al contrario, que el hombre se ha puesto, oiga, a cuenta con Cristo. Cristo es el que pagó el precio. Cristo es, oiga, el que pagó el precio. Un precio invaluable. Ah, es que no tenía valor. Claro que tenía valor, pero es incontable. Si yo le pongo a usted, cuente, oiga, cuántos, o mejor dicho, que usted hoy empiece a contar las estrellas, nunca va a terminar. Es incontable, no se puede. Igual que la arena del mar. Igual que nuestros cabellos, ¿sí? Por eso, oiga, la obra que Cristo realizó es invaluable. No es que no tenga un valor, claro que tiene, pero el hombre no la puede pagar, sino que Cristo la pagó a favor del hombre, a favor de su persona y a favor de mi persona. Lo que él quiere es que el hombre, oiga, se arrepienta, se convierta y que el hombre alcance la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice para impresionar a Cristo? Para que él se va una, oiga, admiración, o para yo ganar la confianza o el favor de Dios. No hice nada, porque toda la humanidad fue, oiga, fue, dice la palabra, que fuimos constituidos enemigos de Dios. Por cuando todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no podíamos valer por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, sino cuando el hombre viene y cree que el Señor Jesucristo, oiga, lo perdonó, lo salvó y es el que le ayudará, oiga, y bienaventurado aquel que se encuentra inscrito en el libro de la vida de Dios. Es el hombre, oiga, el que se arrepiente, se convierte, entonces su fe les contará como justicia. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo entra a nuestra vida y Él nos empieza a redarguir de pecado, a revelar lo malo que hay en nuestro interior, en nuestra carne. ¿Sí? Él es el que hace el trabajo, que trabaja en nuestra conciencia. ¿Sí? La diferencia del hombre que no le sirve a Dios, que es que el hombre acumula pecado. ¿Sí? En cambio, el que busca a Dios, por eso dice Dios, bienaventurado el que lava su vestidura. ¿Sí? Hoy me bañé, hoy me traje esta ropa, pero mañana si vengo, no me voy a traer esta. O si me la traigo, tal vez no tengo. No es que no tenga, pero por ejemplo, no tengo. Pero no la voy a traer sucia. No la voy a traer, oiga, arrugada. Aunque sea viejita, pero lavado, limpiado, hasta echarle perfume. Sí. Así es, oiga, la vida cristiana. Hay que limpiarnos, hay que renovarnos. Sí. Oiga, por eso Dios dice que la luz vino para, oiga, manifestar las obras del hombre. La luz, porque la luz luego detecta, oiga, luego a la persona. ¿Sí? O mejor dicho, lo blanco. Te quiero explicar. Lo blanco luego, oiga, es visible cuando está sucio. Usted puede estar parada allá para acá y me mira, está manchado su camisa. Pero la ropa oscura, no lo puede ver de allá para acá, sino que si se acerca a mí y se queda viendo, ya está sucia su camisa. ¿Sí? Así es la vida espiritual en Cristo. Por eso Cristo dice, bienaventurado aquel que lava su vestidura, bienaventurado el hombre, oiga, que pone sus obras, oiga, delante la luz para que sean manifiestas. ¿En qué son hechas y serán aprobadas delante de Dios?